Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 342, grabado el jueves 10 de noviembre del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? ¿Y ese inicio? ¿Sí, Breakon? Sí, fue Breakon. Sí, con Mix. Es que es el remix. También tenemos por acá en el estudio A de SB Medios a Rampage. Hola, hola. Bienvenido a Rampage. El brito de repuesto. De la banca. De la banca Brito. Y tenemos a través de nuestra... ¡Banca Britos! Como que es Pedro. A través de nuestra interconexión intergaláctica Shi'ar, a Julius. Hola, geekos. Cuidado, mañana es 11 del 11 y a las 11 de la mañana puede pasar algo terrible. Las 11 del 11, antes me acuerdo que había un show de radio. ¿Verdad? Sí, sí. No, los jueves los pasan siempre, creo. ¿Todavía? Creo que sí. Ahí está, pues. Ey, mañana como que empieza Immortals. ¿Qué es Immortals? Es una película sobre los dioses griegos peleando contra los titanes. No, el ring. Sí, Furia Titanes. Pero no es en el ring. Esa se llama Furia Titanes, Tico Man. All right. Así que, señoras y señores, en este episodio no pudo acompañarnos nuestro compañero de fórmula, Brito Man. Pero esperamos que en la próxima semana asiste por acá. Tenía un compromiso. Ahí te piden el nick de PS3, Rampage. Rampage SD. Y el Rod DS. Él creo que es fanático de Soul Calibur. Hace más de un año creo que estuvimos dando duro ahí. S de sapo y B de vaca. Señoras y señores, en este episodio no tenemos a la masita de Behavior aquí con nosotros. Así que, lástima a los que están viendo el video. Lo más que tenemos es esta foto de la Emma Frost. Que se parece un poco a la masita. ¿Foto del dibujo? Sí, esa es foto. Sí. Así es ella, la vida. Para los que están hablando de cámara, sí, este episodio lo estamos transmitiendo por cámara. Y si todo sale bien, quedará grabado y lo van a poder ver. Aunque no sé para qué lo van a querer ver, si está algo aburrido. Cuando solo una cámara tenemos. Mira, cuando seamos presidentes este video nos va a venir a avergonzar. Sí, ¿verdad? Sí, nuestros rivales van a decir, miren esta pausa, ¿qué hacía eso? Entonces, ¿qué hacían estos? Su actual presidente. Presidente del Parlamento. All right. Vamos a empezar, señoras y señores, este episodio súper fabuloso. Contándoles que acabo de regresar de México, por eso es que no grabamos el martes. Estuve por allá por León, Guanajuato. Uh-huh. Y tuve la dicha de conocer... ¿Tuviste una dicha? Sí, tuve la dicha. Tuve la dicha de conocer Guanajuato el mero Día de los Muertos, 2 de noviembre. Ajá. Avisa. Es chivo, es... ¿Qué hacen allá el Día de los Muertos? Súper bien, mira. Hacen cosplay de muertos. Hacen cosplay de Catrinas y de Catrines. Que son... Las Catrinas son unas chicas... jovencitas normalmente de colegio o de universidad que se visten todas de negra como normalmente vestirían a la que se ha muerto, ¿verdad? Ajá. Pero se pintan la cara de blanco. Ajá. Y se hacen como la calavera así de haciendo los labios y aquí como colochitos y florcitas y cositas bien elaborado. Bien elaborado el maquillaje. Pero solo lo puedes ver de cerca, o sea, menos que de lejos no le ves las flores. No, pero sí se nota que es una Catrina, pues, o sea, porque se ve como que fuera una calavera la cara. O sea, ahí se ven chicas así, ¿verdad? Pero con las flores eso distingue todo. Sí, no. Mira, pero chivísimo, todo el mundo tomándose fotos con las Catrinas. Ah, bueno. Depende de la Catrina, es como que una Catrona no la agarraba. Pues fíjate que no vi muchas las fotos. Catronas, vi más Catrinas bien bonitas. Ok. ¿Cuarentonas? ¿Cuarencatronas? Sí. Habían también como altares que hacen para los muertos celebridades y cosas así que ya se murieron, ¿verdad? Le hacen un altar y ahí ponen la calavera. Y vos pasabas dando bendiciones por todos lados. ¿Cómo? Para mí los hicieron, decías vos. No. ¿Sentías el Dalai Lama? No, porque siempre, o sea, la gran foto de Pedro Infante, ¿verdad? Y las candelitas y tequila y botellas y toda la onda ahí. Para Pedro Infante. Para Pedro Infante. Ah, esta botella. Para, mirá, me dio un poco de no sé qué. Porque vas caminando y vas viendo así los diferentes altares y de repente vas encontrando el altar que hicieron a Capulina, que acaba de morir recientemente. Sí, eso debe haber sido así como que, entonces, como que impresionante, impactante. Wow, ¿verdad? Está mala, sí, está en la jugada. Pero bien bonito. No comí pan de muertos, pero sí lo vi. ¿Pan de muertos? ¿Y ese qué hace? No sé cómo es la onda del pan de muerto, pero... Un parque lo hace. Pero una supuestamente es el pan típico de ese día. Ah, como el Soylent Green. Como el Soylent Green. Ah, ese es pan de muerto, mira. Tipo de pan de muerto. Aquí estamos comiendo otro tipo de pan de muerto que trajo nuestro amigo Rampage. Este es el pan de muerto gringo, creo yo. Soylent Green. Soylent Green. Tiene un sabor así medio, no sé, como a pollo, no sé. ¿Vos sabés que el nombre original, Soylent Green, se diseñó para asemejar la combinación de soya y lenteja? Ah. Ay, entonces, ¿dónde salieron que eran de alga? ¿Dónde salió que eran verdes? Verdes porque le ponían tinte. Y para la Mara, que no lo sabe, eso es el nombre de una película de ciencia ficción del 72, si no me equivoco. Va a dar el spoiler, ¿verdad? Que si ven el tráiler de la movie, no, ya... No voy a dar el spoiler. No hay tráiler de la movie, te da el spoiler. Te da el spoiler la portada de la caja del Betamax. Deja el una pierna. Sí, porque la portada en DVD sale un chavo corriendo. It's people. No, la portada del Betamax. Entonces, después, en una de las noches que estuve ahí, tuve también la oportunidad de ir a comer con Román y con Alan, que son dos oyescuchas que están ahí en León, y también con la esposa de Alan. Perdón, los únicos no oyescuchas de León, porque sabemos que si hubieran habido más oyescuchas en León, todos hubieran ido. Sí. Han estado con parcantas y todo ahí. Pero la pasamos súper bien. Fuimos a comer unos taquitos. Tomaron unas cervecitas. ¿Pero eran tacos de calle o tacos platicar de restaurante? No, eran de un lugar tipo restaurante. Aunque también comí tacos de calle. ¿De esos qué? Sí, cabal, que les dicen. Los preparan ahí con el sobaco. De suadero. Comí tacos de calle buenísimos. También comí las típicas guacamaya, que es como la torta típica ahí de León. ¿En aras de extinción? Sí, sí. La guacamaya. Ajá. Uh-huh. Okay. Ah, pero las matas casi te morí del chile, casi me muero yo. No la guacamaya. O sea, vos fuiste el que dijo sí, yo fui el que Polly wanna cracker. Querías una galleta salada, pero para y era un Soylent Green cracker, nada que salía volando después de cada mordida al water closet. No, tremendo. Aymara, bueno, yo no estoy acostumbrado a eso, pero todos quieren que Tico salga en la cámara, dice. ¿Te pasaste aquí, Tico? Como cara de radio. Sí, Tico tiene cara de... Tico está disfrazado de invisible. Ya le vamos a dar vuelta ahí a la cámara cuando no se dé cuenta. Todavía sigue en Halloween el Tico. Ya. Yeah. Entonces, se pone ser barato, La pasamos súper bien, así que gracias a Román, gracias a Alan, gracias a por lo bonito que la pasamos, por los paquines que me regalaron un montón de cómics. Pasé bien entretenido en el vuelo de regreso. De hecho, pobre Omar no tiene cómics ahí. Sí, estoy en un... Y tienen razón, aquí no vienen cómics. Hey, ¿y de qué son? ¿De Blue Demon? ¿Del Santo? No, de Uncanny X-Men, The Punisher, Avengers, Dark Avengers. Hey, qué chivos. Sí. Y Secret Invasion, Reino Oscuro. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo, a Román, y a Alan, y a la esposa de Alan. Estamos súper bien. Y ahora sí, señoras y señores, vamos con unas cuantas noticias geekas. Como no grabamos dos semanas, hay bastante. Tenemos noticias de dos semanas, pero... Adelante, Julius, con las noticias geekas. Mira, okay. Uncanny X-Force número 18 sale a la venta en diciembre y va a venir sellado en bolsita plástica. Supuestamente trae una gran sorpresa y no quieren que nadie se dé cuenta ojeándola en las paquineras. Tenés que comprarlo, entre comillas, para saber qué va a pasar. Preparados los que les encantaron las películas de Twilight. Oh, o sea, a ustedes, dos personas que les gustan. Viene una nueva serie de películas que se llama Cuerpos Tibios, Warm Bodies, en la cual es el... Suena como una serie de Skinamax. Peor. La relación en un mundo utópico, postapocalíptico, donde una chera se enamora de un zombie. ¿Utópico o distópico? No. Bueno, es utópico para los zombies, porque la rubia lo sigue a él. Ah, ok. Sociedad utópica zombie. Ya los primeros críticos... Los críticos ya comienzan a protestar porque parece que va a haber necrofilia. ¿Y es Stephanie Meyer o otro chavo? No, este es otro chavo. Es una serie basada en una serie de libros, en lo cual no es sorpresivo. Pero no tengo a la mano el nombre del escritor. Así que no lo vamos escritora. De entrada. Fíjate, sí, creo que sí, asumís bien. Ah, no, mira, es Isaac Marion. Ah, pues culo. Y solo es una novela. Así que. Ah, bueno, pero ¿van a sacar serie de películas o solo? No, parece que si le pega, van a sacar más. Lo más seguro es que no, solo una película. Es como Percy Además Jackson, ¿verdad? Esa ya no progresó. No, esa no progresó, fíjate. Y hay 5 libros. Y por culpa de Escamilla ya leí 4. No. Y me falta el último, que es el final. Mira, esta semana. No. El último, no. El final. No. El rey del obvio, ¿verdad? Son poderes que te da estar en el inframundo. Sí. Todo lo es clarísimo. Mira, Marvel anunció también que la línea de paquines de Ultimate van a venir con paquín digital gratis. Bueno, dijeron que también todos. Van a venir en. Inicialmente van a comenzar con Ultimate. Ah, sí, cabal. Pero decían que ya para marzo 2012 ya iban a tener toda la línea de cómics de la Marvel digital e impreso el mismo día. Ah, es cierto, a partir de marzo. Uh-huh. Pero los digitales ahí van a ser pagados. Sí, correcto. Wow. Correcto. O sea, pero también parece que a la par de eso están con promociones esporádicas de poner el código para el digital dentro de un cómic normal. Así es. Yeah. Esa es la promoción que comienza esta semana con el primer título, va a ser Avenging Spider-Man número 1. Yeah. Y mira, hablando de Spider-Man, otra noticia. Sí. No sé si viste que la ex productora del musical, la Julie Taymor, esta chava es famosa por otros musicales. Y estuvo en Spider-Man, pero después la quitaron porque mucha madre estaba muriendo. Y no sé, están quedando muchos lesionados. Bueno. Y las reseñas como que no estaban muy bien. Entonces la mandaron a la calle. Entonces parece que ahora ya está demandando a los productores que quedaron del musical. Porque todavía está ocupando ideas de ella, pues. O sea, no le hicieron un cambio completo a cuando se fue, obviamente, sino que solo algunos arreglos, no sé. Entonces, por eso está diciendo que no, como está parcialmente basado en cosas que ella se inventó, entonces que le deben regalías y no sé qué diablos más. Hablando de musicales malos y superhéroes, ¿tú sabes que Shane Black va a ser el director de Iron Man 3? No. Bueno, pues también va a ser, prepárense, el director de la posible película de Death Note versión americana que van a hacer, donde lamentablemente dicen que el van a cambiar, que no va a salir Ryuk y Light va a ser un héroe. O sea que los gringos están queriendo arruinar Death Note, igual que Akira. Agarraron el concepto y lo ignoraron completamente. Y después dicen que no hay originalidad en Hollywood. Cabal. Que estos cabrones están haciendo películas nuevas. Cabal, sí. Pero el título sí no es original. Yeah. Bueno. Está yo que eso. Death Note. Akira, bueno. Mira, lo bueno. Y eso va a ser un chero que toca piano y que toca una nota con la que se mueren todos. Una mierda. Incluyéndose él. Sí, ocupemos Death Note, me llega. Sí, lo que estamos diciendo era que. Qué bueno, que hagan películas mierda los gringos, está bien. Porque los originales ahí están, pues. Yeah. O sea, no es como que formateamos todas las máquinas del mundo y se desaparece esta obra. Uh-huh. Sino que igual podemos disfrutar. Pero mira, fíjate que la versión Death Note japonesa, los valores de producción no me convencen. O sea, la historia la respetan súper bien, pero me hubiese gustado ver una película más épica. Sí, pero aquí no, ni se va a molestar con eso. Entonces, mira, lo único que sí le veo como malo es que la imagen que va a tener la Mara del anime y todo eso no va a cambiar. O sea, van a ver una película mala y van a decir, ah, Death Note, ah, ¿y esto qué onda? Ah, fue basado en un anime. Ah, van a ir a ver el anime. ¡Qué mierda! Entonces, como que se pierde esa oportunidad de que más Mara sepa de estas historias. Que son bien originales y muy buenas. Pero la cosa es que está bueno que hagan una versión gringa de Death Note, pero ¿por qué tienen que cambiar la historia? ¿Por qué no dejan la misma? Son gringos. Final hollywoodense. Bueno, en cuanto a la aplicación de Comixology, en la tienda de Apple, ya lleva 7 semanas como la aplicación que más recauda dinero. Wow. Ay, qué bien. A pesar que la aplicación en sí es gratuita, cada uno de los patines que compras, cada uno de los cómics digitales, suma a la recaudación que hace la aplicación. Así que ha superado al segundo lugar, que es Pages de Apple, que cuesta $10. Eso quiere decir que por lo menos cada persona que compra el Comixology está consumiendo más de $10 en patines cada semana. ¿Sabes? Porque que lo interesante de eso es que a Apple le queda el 30% del valor de venta. Ey, es cierto. Uh-huh. Eso que están haciendo. Megabucks. Megabucks en cómics. En el lado de. Ya hay estadísticas de ventas de paquines para el mes de octubre. DC Comics en el mes de octubre publicó los números 2 de los nuevos 52. Sigue de campeón. En esta ocasión obtuvo un market share aún mayor que septiembre, en parte porque en este mes incluyeron muchas reorders de números unos de gente que no alcanzó a comprarlos en septiembre y se mandaron a hacer más ediciones. Entonces lograron obtener el 51% de unidades vendidas, superando a Marvel, que se quedó en 30%. Aparte que Marvel tuvo un mes bien flojo porque no tuvo lanzamientos, mejor dicho, tuvo pocos lanzamientos significativos. Pero mira, ahí no dijeron que si era que el pastel se había hecho más grande o simplemente le comieron la parte del pastel a Marvel. O sea, ¿le quitaron gente a Marvel o simplemente vendieron tanto que se vio reducido en porcentaje? Fíjate que las cifras iniciales dan a entender que el pastel ha crecido. Que no le quitaron mercado a Marvel, simplemente que DC vendió más. Sin embargo, cuando vas a ver el market share desde el punto de vista de ingresos, de 51 DC cae a 42 y Marvel cae de 30 a 29. Porque lo que tú decías la vez pasada, DC tiene menor selección de títulos y Marvel los está vendiendo más caros. Aún tiene bastantes paquines a $4. El top 10 prácticamente es DC, excepto por 3 Marvel. Número 1 es Justice League 2. El 2 es Batman. El 3 es Action Comics. 4, Linterna Verde. Quinto es Flash. Todos son número 2. Sí. Sexta posición es Detective Comics. Y en la séptima, duras penas, aparece el Increíble Hulk, número 1. Este es el relanzamiento con Silvestri dibujando. En la octava, Wolverine y los X-Men, número 1. Que este es después de Sisman. Es que y en la novena posición Fear Itself 7, el final de Fear Itself, para terminar en el top 10 con Superman número 2 en la décima posición. Bueno, es lo que estamos hablando, no sé si lo hablamos al aire, pero estamos pendientes todavía de el número 4 de cada serie, porque como todos los cómics estos se piden 3 meses adelantados. Entonces todavía este mes que viene vamos a ver una venta fuerte, creo yo, porque la Mara todavía estará los iba a estar comprando como que a ciegas. Ya en el desde el cuarto en adelante ya es que la madre empieza a decir, no, este estuvo pura mierda, este estuvo bien, este estuvo bien, y siguen pidiendo los que le gustaron y los otros no. Entonces vamos a ver. Fíjate que ya desde octubre se comienzan a ver algo de impacto, porque en la lista de los top 300 ves que en las últimas posiciones está OMAC, Men of War, Flecha Verde está no al final, pero está más, más o menos. Flecha Verde. Leí el más reciente, no me acuerdo qué número. ¡Qué mierda! Que no pero levanta, es masoquismo. Sí, no levanta. Es que fíjate que esta última semana estuvo mala. El único bueno era Action Comics. De ahí lo demás. ¿Ese es el 2 o el 3, Action Comics, que te referís? El 3. No, espérate. Ah, ok. No, pero viste que en el 2 sale Steel. Sale Jeremy Irons. Jeremy Irons. No, ¿cómo se llama? El Top Gear. Jeremy Irons es el actor de... Sí, no, el profesor no sé qué Irons. Henry Irons. John ese Henry estuvo muy bueno, el 2. Estuvo bien. ¿Y viste que salió Crypto? Ese era Crypto. Ajá, es que dice, vea que si sí te ves. Sí, en, sí, ajá. Esta es tu forma real alienígena y sale un animalito feo. Que, que asumimos que era Crypto. Chica, pobrecito. Sí, imagínate. Bueno, lo otro interesante es que entrevistaron a gente de mercadeo de DC Comics para preguntarles acerca de las ventas. Obviamente dicen que están muy contentos, superan expectativas, no dan números aún de ventas digitales, pero lo que fue importante, lo que no dijeron. No dijeron que ninguno de sus paquines superó los 100,000 las 100,000 unidades, a diferencia del primer mes, que dijeron que eran como 10 o 11 títulos que habían vendido más de 100,000. Así que da la impresión que los números 2 están por debajo de esa marca. A ver, ¿quién se murió, Tico Man? No, espérate. Bueno, mientras come el Tico Man, el Tico Man come. No sé, para decir... los seguidores del Humble Bundle, ya está otro Humble Bundle más. Ya me lo pedí. Y... ¿cómo se llama? Faltan 3 días para y 20 horas para que acabe. Me pedí el anterior. $20 y como 5 juegos que no he jugado ni 2. Es que para los que no saben, el Humble Bundle es un... los programadores se ponen de acuerdo con una organización que se llama Electronic Frontier Foundation. Están recaudando para obras de caridad. Entonces tú vas a este sitio de ellos, que es humblebundle.com, y puedes descomprar 5 juegos de $1. Los vendes de $1 hasta lo que tú querrás pagar y decidís cómo querés que se reparta el dinero entre los diferentes juegos y la ayudas que ellos brindan. Ah, que vale, tienen un controlito donde vos le vas moviendo, va. Poquito más para esta caridad y menos para el productor del juego. o al revés, o bueno. Si compran, no sean tacaños, por lo menos tienen... Sí. Más de $1. No, y fíjate, yo pagué $20 por el anterior. Pero mira, ¿pero eso solo es digital o es digital? Carga digital que puedes hacer en Apple, Linux o PC. Puede ser descarga propia o lo puedes hacer por Steam o por otra... Creo que hay otra organización más. Pero que vale, por esos $20 eran como 6, 7 juegos casi. Ajá. Son jueguitos. No son juegos hardcore, son para un poco casual más simple, player, ¿no? Pero son divertidos. Divertidos. Y son de productores independientes, así que tal vez ven algo así más raro. Entre ellos... Más raro, de diferencia de los que vas a traer el review, que todos son continuaciones de franquicias. Bueno, eso sí, existentes. Pero por ejemplo, Limbo y este otro, Blah, algo así se llamaban, salieron en los Humble Bundle y son juegos que son buenísimos, pues. Yo compré uno que todavía no lo he jugado, que era de... venía en el paquete. ¿Pero son para iOS o son para test PC? No, son para PC, no. Para iOS no sé si se podrán bajar. No. Para Mac también. Para Mac. Yo lo bajé para Mac. Y había uno que era como de una foto que había que editar. Y no sé, o sea, que había que hacerle no sé qué diablos a la foto. No, había raro. Van cambiando cada cierto tiempo. Y todos los reviews del juego, qué palabra. Pero Walker me ha tenido ocupado. Yeah. Sorry. Pero ya le di la 20 bolas, así que ya le vale la verga. ¿Qué estoy haciendo con el juego? Claro. O ya puedes decir de quién se murió, Tico. ¿Quién comió? ¿Quién se murió, Tico? ¿En dónde? A la puta. Capulina, vas a decir. Capulín, Capulín. Ah, no, Mick Anglo. Se murió Mick Anglo. ¿Quién es él? Él es el creador de Marvel Man, que en los Estados Unidos le pusieron Miracle Man. Miracle Man. Que fue el deschongue que se hizo ahí con quien es el dueño, que no sé qué, y porque lo relanzó Alan Moore y después Neil Gaiman, y que después como Todd McFarlane le mañoseó los personajes a Neil Gaiman, después consiguió, parece que él compró cierta licencia para Miracle Man, y después es un gran pleito porque no, que es de Neil Gaiman. Bueno, la onda es que estos personajes que inventó este señor, que realmente no sé qué tanto los inventó, porque son copias medio calcadas del Captain Marvel, de Shazam. Entonces, bueno, se murió a la edad de 96 años. Wow. Bueno, lo sentimos mucho. Sí. Otra cosa, así rapidito. Sí, no sé si han estado viendo el deschón que ha habido con los Oscars, los premios de la Academia. Que Eddie Murphy ya no va a ser el presentador, porque el productor, el director hizo una crítica contra los changáis. Cabal. El chamaco este, Brett Ratner, por cierto, el que dirigió X-Men, ¿cuál es la tercera, la mala? Pero no es el mismo de... la de los dos policías aquellos. Rush Hour también. No, es Rush Hour. Okay, pues no. Él hizo esa, él hizo la de X-Men Last Stand. ¿Sí? Uh-huh. Y esta película que acaba de salir con Eddie Murphy y con, ¿cómo se llama? El Zoolander. Así como se llama. El actor de Dodgeball. ¿Cómo? ¿Cómo es? Ben Stiller. Ben Stiller, ese. Entonces, el chamaco este. Iba a ser el productor de los premios de la Academia y Eddie Murphy iba a ser el anfitrión. Entonces, que va a una conferencia de prensa, hizo un comentario así medio no apropiado. Entonces la mara saltó y que no sé qué. Entonces renunció. Y parece que Eddie Murphy renunció por simpatía con su... O sea, como solidaridad con su director. Entonces, hace poquito anunciaron, y vamos a ver si es cierto, que Billy Crystal va a regresar para ser el anfitrión de estos premios de la Academia. Es buen presentador de los Oscars. Sí, fue bueno. Yeah. Así que, no te aburrís. Ahí preguntaba alguien en el chat, en el IRC, de que qué juego se recomendaba para Android. Adicionalmente el Angry Bird. El emulador de iPhone. No, y también el Cut the Rope. Ese es un juego que recomiendo. Buenísimo, Cut the Rope. Sí, sí. Mira, para terminar rápido, Marvel ya anunció que en enero van a terminar de publicar la serie Los 12, que estaba escribiendo Straczynski. Pues que lo tienen. Esta serie se quedó pendiente en el número 8. Vendieron el número 8 hace como 3 años, y desde entonces yo estoy esperando que la terminen. A pesar de los problemas que tuvieron con Straczynski, tal parece que se dignó a terminar de escribirla. Que salgan del 8. Y el noveno, a decir verdad, en enero lo que van a vender es una recopilación, un primer volumen de los primeros 6, y el 9, que sería el primer 9, comienza en febrero. La serie era muy buena. Sí, se trata de, es el mismo artista, y se trata de héroes del Golden Age de Marvel, que son bien, bien poco conocidos, pero una historia muy buena. Yo según tengo entendido, no era tanto el libreto, sino que también el artista como que pasó otros compromisos y no alcanzó a terminar. No estoy seguro, pero creo que fue más el artista que Straczynski. Fíjate que ya lo voy a revisar para ver, para no dejar mal al escritor. Y la última noticia es que anunciaron que van a lanzar una nueva serie que se llama El Soldado del Invierno, Winter Soldier. Y que se murió. La va a escribir Brubaker. Son las páginas en negro, sí. Tu amigo Brubaker. Y por si no lo saben, hay un paquín que se llama Fear Itself 7.1, donde dicen que Bucky no estaba muerto. Andaba de béisbol. Ese no. Mira, esas numeraciones. 2 meses. Esas numeraciones así matemáticas, ¿qué onda? Fíjate que se las inventó Marvel para. Para vender más cómics. Para vender, bueno, sí porque no, para vender menos. Yo he visto DVDs de X-Men, de las movies, que X-Men 1.5 y cosas así también. Sí, porque les añaden 5 minutos más de película. Pero no, el 7.1 es para indicar que es un cómic que va inmediatamente después del 7, pero antes del 8. ¿Y por qué no 7.5? Porque así pueden, tienen otros 9 puntos decimales para vender más cómics. Ah, no, sin puntos decimales hay infinitos. Podrían ser 7.3416. Y la última noticia que tenía era, ¿se recuerdan el lío que se tenía Amazon y su Fire? Que DC Comics le había dado exclusividad de venta Kindle Fire, de, sí, sí. El Kindle Thunder Fire, gracias. Kindle Fire. Kindle Fire. El Indie Fighter. Sí. Le dio exclusividad para venta de 100 recopilaciones de cómics. Entonces Barnes & Noble dijo, ok, estoy enojada y ya no te vendo esos cómics en mi me tienda. Me llevo mi pelota a mi casa, sí. Y si no me dejan jugar. Entonces Marvel llegó como galante caballero y dijo, ah, pues yo te voy a dar a vos exclusividad que vendas 100 cómics de Marvel en tu Nook. Y Amazon lo mandó a la mierda. No. No, falta eso. Ah, ok. Es que así que las locas se siguen peleando. No, mira, si Amazon es inteligente va a decir, ah, ok, bien por ti. Igual seguimos vendiendo tus libros acá. Igual, la que va a perder es Marvel, porque yo la expectativa de toda la gente es que Kindle Fire van a vender muchos. Sí. Y Nook de la Barnes no creo que se vendan tantos. Y pero es así exclusividad para siempre, toda la vida, hasta que se termine la internet, o va a ser así un par de meses y después, bueno, volvemos para el Kindle. Tal parece que es temporal, es un par de meses. Ah, pues, entonces no pierde nada. Ok, hasta ahí llegaron las noticias. All right. Excelente. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unos reviews de juegos. Tres reviews de tres juegos de la tercera parte. En tres minutos. No. Tres minutos. Ok, aquí el, señores. Estos Britos leyendo juegos. A falta de videojuegos. Que, sí. A falta que no está Brito Man, pues yo decidí pues, que iba a traer un review de Uncharted 3. Por ahí estaba leyendo a alguien que acaba de terminar Uncharted 2. No voy a dar spoiler. Solo les diré que el juego está buenísimo, trae mucha mejor animación, trae mucha mejor historia. Pero el Uncharted 2 siempre era para Play 3. Todos son exclusivos 3. De Play 3. O sea que este ya están aprovechando más el Play 3. Así lo definitivamente. Y tienen otro tipo de puzzles. Siempre anda uno como miquito saltando de pared en pared. Tiene acción. La verdad... Es que es bien difícil. Como miquito no necesitas comprar un juego. Y tiene pozol. Es bien difícil hablar de este juego sin querer dar spoiler por cómo manejan la historia. Ajá. Pero sí es excelente. Están buscando un tesoro que andaba buscando Lawrence de Arabia. No, un tesoro que está buscando Francis Drake y Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia. Y te cuentan un poco de la vida de tú jugás un episodio de la vida de Drake cuando él era más pequeño también. O sea, si cuento más, es spoiler. All pero right. Les digo, vale la pena, es excelente. ¿Y el papá se llamaba Indiana? Era el señor Jones. y la mamá se llamaba Lara. El otro es Resistance 3, siempre para PlayStation 3. Resistance is futile. 3 obvious. Es un shooter de primera persona. Continúa la historia de un par de añitos después de que terminó el 2. Un par de añitos. Como Nathan se murió en el Resistance 2. No sé quién es Nathan, pero bueno. Acabas de dar spoiler para el para Resistance 2. Para que no jugaron Resistance 2, va a spoiler alert. Es más, okay, como trivia, ¿sabías tú que los Resistance los hacen las empresas casi hermana de los que hacen Uncharted? Ajá. Ambos personajes de los dos juegos se llaman Nathan. Ajá. Uno es Nathan Drake y el otro era Nathan Hale. Ajá. Entonces, okay. En Resistance 3 jugás con el... ¿Cómo que se llama este tipo? Se me ha ido el nombre, pero es con el que estás teniendo bastante fricción. Oy. En Resistance 2. Uy, escaldado. Sí. Y te das cuenta que las quimeras han evolucionado y prácticamente han dominado casi todo el país. Al mundo. ¿O el país? Casi todo el mundo. Ah, el mundo. Sí, el mundo. Dominado, pura frotada. Y tienes que llevar al doctor ruso, que es el que encontró la cura contra la mutación de las quimeras. Tenés que prácticamente lo escoltás casi todo el juego hasta llegar a Nueva York. Ah. Este sí diré que... A mí me dejó con bastantes expectativas, sí, porque no... No sé, o sea, como que dijeron, saquemos lo mejor del 1, saquemos lo mejor del 2, fusionémosle, pero no le funcionó la fórmula. Para mí no le funcionó mucho la fórmula. Y el tercero... De la super salsa. The next. Es para Xbox 360. ¿Cómo estás, Leonardo? Ajá. Que es Gears of War 3. Ajá. En Gears of War... Ah, yo ahí vi la ¿cómo es? Reenactment de Lego. Está bueno. En Gears of War 3, lamentablemente, si no has leído los tres libros... ¿Qué ocurre entre Gears of War y Gears of War 3? Te perdés mucho de lo... O sea, te perdés muchos detalles en historia. No, mira, yo quiero comprar el juego... en el disco y rácata. No, o sea... A matar aliens. Si lo ocupo, yo la última vez que me puse a estudiar fue en la universidad. Sí, yo no quiero. Es que sacaron tres libros en lo ve que a salían... columna 3 del libro tal. No, no, tampoco. Tampoco mira. Estamos en un Sorquest, sino que en el Gears of War 2, spoiler, terminan hundiendo la ciudad de Jacinto. Entonces esta San Jacinto. Mara, pobrecito. Entonces, no. Mara, le hicieron se va a la isla Vectres a reconstruir la sociedad. Pero todo eso no te lo cuentan cuando empezó el Gears of War 3. Te lo resumen en una historia corta, pero no sabes muchas de las cosas que ocurrieron. Eso pasa en el libro. Entonces pasan eventos en el juego que están relacionados a los libros que si no lo has leído te perdés. O sea, te quedas como que ¿y este tipo dónde salió? ¿Y esta chava quién es? Mira, no, está bien que traten de expandir así el universo del juego, digamos. No, y los libros son buenos. Pero también, o sea... Parte del diseño del juego es poder hacer algo standalone, pues. Eso es cierto. Te pueden por lo menos explicar lo básico y decir, ay, mira, lo que pasó es que pasó tal mierda. Entonces ya te pica en vez de que te deje, ¿no? Pero lo mismo pasa con Gears of War 2. Hay un libro que ocurre entre los dos años, entre el primero y el segundo, pero no es algo que digas, es esencial, sino que te enriquece la experiencia del juego. Pero lamentablemente Gears of War 3 fue más de lo mismo del segundo... Y no, o sea... No innovar. No innovar. O sea, la historia es chiva, el juego es chivo, tiene acción, ves cómo termina todo, pero es más de lo mismo. Hubiera ¿verdad? Sido no un download Pudo haber sido un expansion. ¿Gráficamente la misma mierda? Mejora un poco los gráficos, son escenarios más grandes, tenés más detalles en los personajes, pero es más de lo mismo. Pero lo malo. Lo malo de más detalles en los personajes, en Gears of War... Es que todos parecen como refris, así, con mierdas encima. Las super armaduras y todo que tienen. Ah, así como, aquí voy. Ahí voy a pasar por una puerta, te ponen de lado los cabrones porque no cabe. Entonces es como no, ya que... no pasan en puertas así, son puertas que levantan. Ah, bueno. ¿Cómo fue? Parecen refrigeradores, tienen imanes en forma de frutas. Sí, fotos de las niñas. Sí, realmente. Un volado para anotar ahí. En momentos memorables, la batalla del final estuvo buena y... Hubo una movida con un Leviatán que vuelve a salir ahí que está interesante también. Pero lo que quiero decir es que también tipo, o sea, el diseño de estos personajes es bien estándar. Sí, es que prácticamente tienes el latino, el gringo, el rubio y el negro. Ajá, es el Capitán Planeta. O sea, solo igual. Falta eso. Yo uso el poder del corazón. Es decir. Si sos fanático de Gears of War, lo vas a disfrutar, pero no esperes mucho, pues la verdad. Y esos son los tres reviews que traigo. All right. O sea, no llegaré a los super reviews de Britoman, pero ahí les traigo mi opinión. Hay que encontrar el blog que luce. Todos los reviews. Yo lo juego para antes de ver, no leo blogs. All right, señoras y señores, continuamos entonces con cómics leídos esta semana. Adelante, Julius. Gracias. Fíjate, finalmente logré terminar la historia de la Isla de las Arañas. De la fantasía. En el Hombre Araña. Y leí la fantasía del Hombre Araña. El avión. Mira, fíjate que comenzó muy bien los primeros tres, pero ya en el cuarto perdió rumbo, quisieron alargar la historia y el Hombre Araña pasa columpiándose de un lado al otro de la isla. Y es como cualquier saga de clones. Sí, y mientras que todos los demás están haciendo algo importante menos él. Está Reed Richards creando la cura, está Venom luchando contra los malos, rescatan al clon de Spider-Man, a Kane, pero te digo, ese estuvo lento. Y fue, si no me equivoco, en el que toda la población se convierte en arañas gigantes, ese o el quinto. Ya el último estuvo más o menos interesante, por lo menos el Hombre Araña fue el que hizo algo importante y curó a toda la isla. La mala, The Queen, al final se convierte, no quiero dar spoilers, simplemente digamos que la derrotan, la forma en que lo hacen es interesante, dan pauta para que haya un segundo Hombre Araña, o posiblemente ese sea el paquín del Scarlet Spider que han anunciado. Yo en lo personal me encantaría que fuera Ben Reilly nuevamente quien fuera el Scarlet Spider, pero todo indica que va a ser Kane, el cual quedó vivo. Hay un par de giros en la historia, pero el arte se vio bien apresurado. El problema es que estaban sacando 2 cómics a la semana, al mes. Uh-huh. Y ambos los estaba dibujando Humberto Ramos. Entonces veías que el arte ya no lo hacía en los últimos paquines con tanto detalle y nitidez como al principio. Las partes interesantes es que alguien de las personas que rodean a Peter Parker se da cuenta que él es el Hombre Araña. No quiero dar el spoiler, porque eso sí es emocionante. Y la contraparte, que en los dos últimos es cuando finalmente la Mary Jane adquiere los poderes de araña. Ella no se había contagiado. Entonces, y verla a ella luchar, columpiarse de edificio a edificio, es chivo. Y que al final le ayuda a Peter y le ayuda de verdad. No se pone como... no es la princesa que tienen que ir a rescatar porque están problemas. Una de las partes interesantes y más divertidas es que le dice, pero no entiendo por qué no me he contagiado y hasta ahora comienzo a mostrar tan tarde síntomas. Entonces Reed Richards le dice, es que creo que tú has tenido algún tipo de inoculación que te ha generado resistencia. Ya sabemos dónde sacó la vacuna. Así que cuando lo comenta Mary Jane con Peter, le dice, sí, es que de tanto tiempo que compartimos el cepillo de dientes. Ok. Es que acuérdate, es para todo público el paquete. Y eso que, bueno, la vacuna, vaya, pasa este cuartito, Spider-Man, tenga el vaso. Desechable. Pero al final la cura. Al final le dan la vacuna de verdad, para que no se convierta en araña peluda. Pero se quedan ellos como más contentos. Se quedó peluda, pero no araña. Y sé que leí otra cosa interesante, pero ya se me olvidó. Así que, si me acuerdo, ahí te cuento. El Peter Parker, ahí todavía araña, me puta. También nos ibas a contar de una nueva serie de televisión, Grimm. ¡Ay, aprovechamos! Sí, sí. Grimm. Hace dos viernes comenzó la serie que copia el concepto de Fábulas. Aseguro que Warner Brothers se tiene que estar dando patadas ellos solos ahí atrás. Porque teniendo en su poder un concepto tan interesante y que ahora dos canales de televisión diferentes lo están explotando, y ellos lo tenían antes y no le hicieron caso. El segundo se trata sobre un detective de la policía de no sé qué ciudad es. Ah, Estados Unidos, pero... que se llama Grimm. Es de apellido Grimm y resulta que él es descendiente de los hermanos Grimm, los que escribieron los cuentos. Los Grimms. ¿Por eslobo feroz también? Lo que él no sabe es que en su familia de generación en generación reciben un poder que les permite ver a personas seres sobrenaturales que viven escondidos en la población humana disfrazados de humanos. Y sus antepasados, lo que sucedió es que utilizando ese poder se dieron cuenta de todas estas criaturas que vivían con los humanos y en base a ellos escribieron los cuentos de hadas. Entonces hay hombres lobos, hay brujas malas, bueno, por lo menos en la primera solo se vieron como un tipo zombie y hombres lobos. Cora zombie. Y ahora este detective, dado que su tía, la última pariente viva que tiene, está en coma, él adquiere estos poderes y se da cuenta que el caso de un asesino múltiple de niños, que por cierto solo ataca a niñas que andan vestidas de rojo. A la rojo me la cojo. Mucha coincidencia con la Caperucita. Ajá, se dan cuenta que son hombres lobos. Es un hombre lobo que está... la capuchita roja, ok. Que es el asesino en serie. En el proceso se encuentra con un hombre lobo regenerado, no degenerado. El degenerado es el otro. Este es regenerado y el medio le explica de cómo son las cosas... en ese mundo, Y de eso se va a tratar. Va a ser una especie, te voy a decir, suena mucho a sobrenatural. Que va a haber un monstruo de la semana, simplemente va a estar relacionado con cuentos. El monstruo de hadas. La sirenito, no, ah, los pocos efectos especiales se ven muy buenos. Cuando, como los monstruos se convierten entre personas y vuelven a aparecer como monstruos. Y lo que no me pareció mucho, que abusó el episodio de aquel ¡Huepu! A cada rato saltan los conejos, perdón, gatos los negros. Sustos. Sí, los sustos saltan así. Conejos. Eso siempre se cierra de portazo una ventana. Ese tipo de cosas para asustarte. Right. Alright. Next. Okay. Entonces, ¿qué onda? ¿Va a haber demanda de parte de Once Upon a Time y de Fábulas? ¿O es lo suficientemente distinto para...? Sí, son lo suficientemente distintos. Pero como te digo, estoy seguro que Warner debe estar ahorita sumido en tristeza. Porque el Once Upon a Time sigue muy bueno. Ya vi 3 episodios. Y viendo los ratings que ha generado, son bien altos. Ahorita que va a estar triste, Bill Willingham que va a estar puta. Sí, fíjate, porque él hubiera ganado por derecho ahí de creador bastante. Yeah. All right, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man. Llena nuestra cabeza de basura. Este trivia tiene mucho que ver con la carnita de este episodio. Oh. Y con algo que ya hablamos también en las noticias. Es que la primera viuda negra debutó en 1940. Se llamaba Clairvoyant. Hmm. O sea que en inglés significa clarividente, por cierto. Un juego de palabras. Y si era clarividente la chica, esta primera Black Widow era agente de Satanás, que mataba villanos para poder mandar sus almas al infierno. Y es la misma tipa que sale en The 12. Interesante, ella. La voy a revisar. ¿Cómo decís que se llama? Clairvoyant. Clairvoyant. Pero cuando me dijiste agente de Satanás, por un momento pensé que era el chucho de la bruja del 71. Satanás. Right. Señoras y señores, entonces hoy sí, con lo que ustedes han estado esperando, esto es la carnita. Ahí está, señoras y señores. Ahí no se trabó el gatillo. ¿Cómo que se trabó al principio? Es que se trabó al principio. O sea que es un trabón por episodio. Sí. Señoras y señores, no sabemos cuándo va a hablar en este episodio acerca de la viuda negra. Adelante, Tico Man, habla de la viuda negra. Bueno, la viuda negra. Específicamente la que vamos a hablar es de Natalia, o también conocida como Natasha Romanova. Que es... La Scarlett Johansson, para los que se lo están imaginando. Fíjate que me dio algo de miedo este tema. Ajá. Porque... ahí cuando anunciamos que íbamos a hablar de esta chica, salió el comentario de Moni Wallis, que yo sentí como que se sacó las uñitas. Ajá. Ah, que el comentario decía, esta no es la que se acuesta con todos. La verdad que no me espero para ver la historia. Yo sentí como que era así como que ya está cualquiera. Así como reclamo de serlo. Así como ya después en el tono. Ya. ¿Será tan promiscua esta bicha? No sé, realmente ni me había puesto a investigar cuando anunciamos el tema. Ajá. Como hacemos siempre. Entonces respetamos la tradición. Sí. Entonces dije, de repente va a salir que pasó ahí por todo el elenco de Avengers. Pero, así que le vamos a llevar la cuenta de cuántos. No era un personaje de Batman. No, la misma Black Widow. No. Chao. Okay, pues. Bueno, Natalia Romanova fue creada por Stan Lee, el guionista Don Rico. Don Rico. Don Rico. El nombre de actor porno. Como le decían al señor. Ay, Don Rico. Pero Don, por Donald. Donald Rico. Okay. Y el artista Don Heck. O sea, Don Rico, Don Heck. Don Heck. Okay. Stanley, yo me caí de la risa cuando leí eso. Bueno, esta chava es de nacionalidad rusa. Ella fue criada desde chiquitilla para ser combatiente experta y asesina por un proyecto ruso que se llamaba el Proyecto Viuda Negra. Okay. No era el Cuarto Rojo, disculpa. Bueno, así se llama el proyecto ruso, pero supuestamente donde las entrenaban era el Cuarto Rojo. Gracias. Bueno, se han tirado pistas no confirmadas, o no sé si alguien tiene alguna confirmación ahí, que mande la foto, que ella es descendiente de los zares de Rusia. O sea, es de esa familia Romanova en particular. Ella, pues, comenzó su entrenamiento un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, antes que empezara esa guerra. Pero gracias al mismo entrenamiento y tratamiento genético y bla, bla, bla, que un montón de cosas que le hicieron, ella mantiene su apariencia de así de una mujer de 30 años, a pesar que tiene más de 70. Ella entrenó con varias personas. La viejita. La viejita. Ya es casi necrofilia. Ella tuvo varios entrenadores, incluyendo el Winter Soldier, que esta fue una continuidad retroactiva que hizo Brubaker, el amigo Julio, diciendo de que cuando Bucky, que era el Winter Soldier, lo descongelaban. ¿Y cómo lo descongelaban? le echaban a la Viuda Negra para que calentara. Entonces, vaya Natalia, vaya a descongelarlo. Sí. Y realmente sí, o sea, ella él la entrenaba a ella en combate y cosas así, y establecen una relación. Ahí se la pesa, básicamente. También parte de los tratamientos que recibió fueron implantes de mamaria. Implantes de cerebro. No, de memoria, perdón. Ajá. Y lavado de cerebro. Vean. O sea, que lavado y planchado y todo. Lavado y planchado también. Bueno, entonces ya llevamos uno que se cogió, Winter Soldier. Durante ese tiempo también conoce y eventualmente se casa con un chamaco que se llama Alexei Shostakov. Que él era un piloto ruso que lo escogieron para ser el primer Red Guardian, que es como el Capitán América de Rusia de esa época. Entonces, cuando le escogen para ser ese superhéroe, lo que hacen es que fingen su muerte. Y a ella le dicen, hey, mira, te murió tu marido. Y ella, soy viuda. Y no soy negra. Ese fue el otro que se cogió. O sea, que lleva dos. Lleva dos. Eventualmente la mandan a los Estados Unidos como espía para robar los secretos tecnológicos de Tony Stark. Uh-huh. Su primera... Van tres. Mira, no sé si lo sedujo del todo o si solo fue así como... Sin ganas. Ajá, uh-huh. O sea que no llegó a más que calentarle ahí todo el libido. Su primera aparición fue en Tales of Suspense número 52. Entonces ahí ella llegó con otro chamaco y le robaron la armadura al Dynamo Carmesí. ¡Oh! Al Crimson Dynamo. Que en ese entonces, el original Crimson Dynamo, había desertado de Rusia y se había hecho amigo de Tony Stark. Entonces le roban la armadura, se hace un grande verga, entonces matan a ese tipo. Y se muere también el compañero de ella, que fue el segundo en ponerse la armadura del Dínamo, Carmesí. Bueno, entonces su segunda aparición, ella logra convencer a Hawkeye, lo seduce, y... o sea, definitivamente, puta, sí. Con todo... Su mejor arma. Bueno, vos sabes que dos pelos... Bueno, entonces lo convence para que ataque a Iron Man. O sea, su plan maestro era... su plan maestro era vos con arco y flecha, andate verga con Iron Man, con su armadura propulsada por cohetes y nada que... Es que no sabes de qué están hechas las flechas de del compu. Puta, de adamantium. No sé, bueno, entonces lo convence a eso, no le resulta. Pero como que eventualmente le agarra como cariñito a Hawkeye. Y parte por eso fue que logra eventualmente liberarse de su lavado cerebral y se fue a los Estados Unidos. Desertó y se unió a S.H.I.E.L.D. como espía así freelance, digamos. Ya para ese entonces fue que adoptó por fin su traje emblemático, que es su leotardo negro, con unos brazaletes que tiran unos rayos que son, que ella los llama el Widow's Bite, o la mordida de la viuda. Así que no va a hablar mucho porque es con la viuda. No, ok, hold on, sacan un segundo, por favor. ¿Dónde está? Ya decía que no había aparecido. Sí, no había congelado. Sí. Es que pasó dos semanas congelado. Costó descongelarlo. Costó sacarlo de ahí. Bueno, entonces ya antes de eso realmente no había salido un uniforme así superheroico, digamos, sino que solo ¿qué? Un traje normal, la mayoría. Bueno, entonces ya se pasó del lado de los buenos, digamos. Durante esas aventuras fue que se encontró con su presuntamente difunto esposo, que hoy ya tenía la identidad de Red Guardian. Entonces ahí se enfrentan porque él estaba trabajando para los rusos, obviamente. Y ella con el Capitán América se enfrentan y bla, bla. Entonces, al final de esa historia se muere el Red Guardian original. Entonces, ahí sí queda como viuda. Ya full viuda. Pero hubieron tres viudas negras. Full viuda. Que todavía vamos por la segunda. Natasha es la segunda. Ella es la segunda, sí. Acuérdate que la primera fue la de los 1940. Pero no sé, ahí como que se llamaba Romanova y después Romanov. No sé cómo está eso. Ahí fíjate que ahí hay un error en traducción, porque Romanova es como debería ser. O sea, Romanov es como sería si ella fuera hombre. Ah, ajá. Porque en Rusia el tu segundo nombre es como que el de tus papás. Uh-huh. Entonces, como el papá se llamaba Román o algo así, no sé. Uh-huh. Entonces, si hubiera sido varón, fuera Romanov, pero es hembra, así que Romanova. Bueno, entonces por ese tiempo también se estableció en San Francisco y ahí estaba viviendo Daredevil. Entonces establecen una relación y por bastante tiempo ya fue como el psychic en el título de Daredevil. Se enfrentó a varios, lo ayudó a enfrentarse a varios villanos. Y él ahí el método Braille. Entonces ya van, ¿cuántos van ahí? Con Daredevil ya van cuatro. Uh-huh. Hay que llevar la cuenta. Sí. No, con Tony Stark. Bueno, sí, queda probable. El esposo anterior, el que se murió. El Winter Soldier. ¿Cómo se llama? El que se hizo chero de Tony Stark. No. Hombre, no. ¿No se lo cogió? Winter Soldier. El esposo. Flecha, ¿cómo se llama? Hawkeye. Hawkeye. Llevan tres. Iron Man. Tony Stark. ¿Y cómo vas a creer que Tony no va a aprovechar? No, pues sí, Tony. Está bien. Ese está en la jugada. Va, pues. Entonces ya lleva cinco con Daredevil. Cinco, va. O la dejó bien jugada. Y el Daredevil, puti. ¿Dónde estoy? Mira, ya tiene Shimmy, señora, le digo. Hay un Greg Echo aquí. ¿Qué es esta mierda? Sí. Ay, Dios. Bueno. Ahora ya ves por qué perdí el puesto. Moneyball se puso celosa, po. Bueno, entonces el sí, me están robando novios. Bueno, entonces también en ese momento, por ese entonces, ella fue la líder del grupo superheroico basado en la costa oeste, que se llamaba The Champions. ¿Cuántos eran? Que eran... Porque así eso ya los tenés que contar a todos. No, mira. Estaba Ghost Rider. Okay. Que se le saca llama. Espérate. Estaba Angel. ¿Por qué me arde? Ángel. Estaba Iceman. Que se le apaga el fuego del Ghost Rider. Ah. Estaba el hijo de Satán. Ok. Cuatro. Y estaba Hércules, que Hércules sí especifican cinco. Ahí que sí se lo piso. Ah, vaya, pero de esos solo Hércules. Pues. Digamos que solo Hércules. Van seis. Ajá. Raro ese título. Duró como 17 paquines. O sea, no progresó mucho. Eran 10 y uno por paquín. Se repitió un par. Entonces, digamos que lleva 6. Bueno, entonces, desde que se terminó su asociación con este equipo de Champions, ha pasado entre diferentes equipos de Avengers. O sea, sale en la serie Avengers, ahí ayudando. De repente no sale y sale como agente de S.H.I.E.L.D. O sea, que va alternando entre esos roles. Uh-huh. ¿Y en S.H.I.E.L.D. cuántos son? Es un medio ejército. Menos los que se mueren cada vez que se cae un helicarrier. Pues, ahí está. No, nadie se muere, todos salen para caídas. Solo la gente que queda vivo. Yo, saltan con paracaídas. No se esperan hasta que ya vaya a caer y ahí saltan. En el suelo. Despacito. Pero fíjate que todos gritan por Natalia. En vez de Jerónimo, Natalia. Entonces podrías decir que por defecto ya pasó el agente Coulson ahí también. No, se pasó y se quedó a plantar bandera. No, fíjate que al agente Coulson lo veo medio lento. Hay que acordarte que no es el agente Coulson. Si ahí Old Christine, ¿cómo es? Si ahí es la Black Widow la que se movía, ¿no es? Bueno, entonces también más recientemente se ha enfrentado a Yelena Belova, que es otra viuda negra producto del mismo proyecto que la originó a ella. Entonces, como quien dice cuando, pues no fue la viuda negra original, saquen a la otra del classic. Ah, esa miniserie es yuca, porque la publicaron en Marvel Knights. ¿Marvel Knights o Max? Max, tenés razón. Cabal. Entonces, se enfrentó a ella y al final de esa serie quedó así como ambiguo eso, que no se sabía si quedó viva esta chavita, que no sé qué. Bueno. Entonces, volvió a aparecer esta otra viuda negra hasta la historia de Avengers, que fue la primera historia que escribió Brian Bendis hace varios años, que es cuando se escapan un montón de villanos de la prisión esta que tienen en Nueva York. De Arkham. Sí, el equivalente. The Slab o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, ella está en la Antártida, si mal no recuerdo, trabajando para S.H.I.E.L.D., porque había unos agentes así que se habían salido del huacal y estaban esclavizando a los habitantes de la Savage Land para sacar vibranium. Entonces, el... ahí tenía que estar la viuda negra, pues. Vibrando, digo, aquí voy yo. Entonces, ella apareció ahí entre todos esos operativos que estaban en la Savage Land, pero durante esa pelea como que queda toda hecha mierda. Entonces ahí logra llegar, en otras historias posteriores llega Norman Osborn y le ofrece el chance de pasar su conciencia a un robot adaptoide. Entonces, las siguientes veces que ha aparecido ya ha sido como en cama siempre. Así. No haciendo nada, sino que paralizado. O sea que prácticamente allí pasó también Norman. No, pero esta es la otra viuda negra. Pues ya. O sea que la Natasha solo 6. Sí, parece que sí. La Natasha solo 6. Ahorita ella... lo más que ha hecho últimamente es que peleó del lado de Tony Stark para el registro de superhéroes. Luego de la muerte del Capitán América, Tony Stark le da a ella el escudo de Steve Rogers para que lo lleve a un lugar seguro. Pero entonces ya había revivido el Winter Soldier. Revive, le logra robar el escudo. Ella lo persigue y se lo logra desrobar. Pero se lo lleva con todo y Winter Soldier a donde Tony Stark, y él lo convence para que se ponga el uniforme de Capitán América y sea el nuevo Capitán América. Entonces, uh-huh, que él fue por ese tiempo el que llevaba ese uniforme y el traje. Durante esas historias, escritas por Brubaker, por cierto, la Natasha era la compañera del Winter Soldier. Reanudaron su relación. O sea que hubo reenganche ahí. Y trabaja con él durante ese tiempo. Entonces es como la partner de él. Cuando regresa Steve Rogers, él le ofrece a ella ser miembro de los Secret Avengers. Entonces en eso están ahorita, que ya van a lanzar esa serie. Ahí está ella con War Machine, con Beast, con, no sé, otro, varios héroes que son, pues que está Hawkeye, va a ser el líder de ese equipo. Y son así, creo que ya han habido varios equipos de este tipo que son, vamos a detener las amenazas, pero de forma encubierta. Uh-huh. No vamos a anunciar nuestra presencia al mundo. Son como el equipo Black Ops de los Avengers. Entonces, eso es. Ella es experta en artes marciales, múltiples artes marciales. Uh-huh. Ha recibido entrenamiento intensivo, aparte del condicionamiento genético y no sé qué diablos más, para que ya que no envejezca, o sea que es inmune a los efectos del envejecimiento. también es sana más rápido que una persona normal. No decimos healing factor. Pero también resiste bastante a enfermedades y algunas drogas. No sé cuál. Ya tiene una inmunidad. Sí, hombre, demasiado. Aparte de eso, también ocupa varias ayudas tecnológicas, empezando por el Widow's Bite. También las pulseras, ya se le ha visto que tienen un gas adormecedor. Pedro ruso. Dormilón. Y también dice que usa un material especial en guantes y pies para poder adherirse. Para añadirse. Adherirse a las paredes y a los techos. Tape. A las paredes. Suelo. A las paredes y al techo. Ok, no, no. Y al suelo también a veces. Post-it. Gigante. Entonces, ella ya la vimos en la película de Iron Man 2. Ah, sí. Y va a aparecer en Avengers, parte de ese equipo. Era Scarlett Johansson, ¿verdad? Yeah. Scarlett Johansson, sí, puta. Bueno, ahí está. Ella ya ha estado, bueno, ha tenido bastante historia con los Avengers, así que está en la maceta. ¿Cuántos tenía ya? 6 con reenganche de Winter Soldier. No está tan mal, sí, vos. Sí, no es malo. Si está desde el 77. No, o sea, sí, imagínate, 70 años, pues. Uno por década. Sí. Hasta muy poquito, ¿verdad? Sí. Más. Le damos permiso. Cabal. Que vuelva al ataque. Cabal. Sí, no se pelen, mano. Señoras y señores, entonces... Invítala para cuando no esté la chica de Behavior. Que bailes. Sí. Y mira, Tico, pregunta rápida. ¿Ha tenido títulos individuales ella? No, ¿verdad? Fíjate que estaba viendo que ella compartió un título con los Inhumanos. Que era Marvel, Fantasy, Amazing, no sé qué puta. O sea, esos como compilaciones. Sí. Y ha tenido bastantes miniseries. Donde ella ha tenido el papel protagónico, pero una serie solo de ella, no. No, ¿verdad? Ok. No. Pobrecita. Sí, porque te voy a ser sincero que yo a la Black Widow la conocí hasta la película de Iron Man. Yo no sabía su existencia. Yo, sí, por los cómics, ¿verdad? Pero cabal, de eso de que los muñequitos de la Marvel, así de donde salía Thor, Hulk y todo eso, nunca salía. No, fíjate, solo en la última serie de Avengers Mightiest Heroes es que sale desde el principio, que aparece como traidora. Un papel ambiguo, cabrón. Ah, eso les iba a contar. Que de la versión Ultimate. Ajá. La versión Ultimate, ella era parte del equipo encubierto de Ultimate junto con Hawkeye. Pero entonces hay una misión donde hacen un rescate de una manera bien pública. Entonces dijeron, bueno, ni modo, ya se salió a la luz que estas dos personas son parte de los Avengers y que pues son chivazos. Entonces los vamos a meter al equipo principal. Yeah. Entonces ahí rapidito seduce a Tony Stark, que se lo pisa, y está a punto de casarse con él. Entonces ahí, spoiler, ella es resulta ser traidora al equipo, le vende un montón de información a los enemigos de los Ultimates. Y por eso logran matan a la familia de Hawkeye. Entonces él al final de esa historia la mata en venganza. Yeah. Y después sale otra chica que usa el nombre de Black Widow, pero esta es una chamaca que resulta que es la ex esposa de Nick Fury. Ah, es cierto. ¿Verdad? Que trabaja en S.H.I.E.L.D. como agente. Entonces parece que lo divorció porque el tal Nick Fury se estaba dando a varias de la familia, la mamá y no sé qué puta más. Se le pisó más pisó en Nick Fury que esto. No sabía que eso de casarse con la familia de la esposa lo tomó muy en serio. Sí, cabalazo. Todo lo tuyo es mío. Ya. Yeah. All right, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente y les daremos lectura en este momento. Ay, a ver, boxeo. Lo vamos a dejar para el final. Bueno. Señoras y señores, el primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Alan Israel Tapia, que nos pone saludos a todos los picos desde León, Guanajuato, México. Mi nombre es Alan Villanueva, conocido en el bajo mundo como el Gato Pato. Tuve la oportunidad de conocer y convivir con Omar, y como le comentaba a él, soy de esos podescuchas silenciosos, pero tengo todo un año escuchándolos, así que por fin... Silent but deadly. Sí. Hey, es mudo. Es mudo. Así que por fin me decidí que participaré en adelante con portadas e ilustraciones. Yeah. Así que espero sin más que les guste. En fin, me despido de ustedes haciéndoles una pregunta que ha rondado en mi cabeza desde un par de episodios. En un versus, ¿quién ganaría? ¿Team Drake o Hit Girl? Uy. Yeah. Team Drake. Sería buen talento. Sí, porque lo entrenó Batman. La otra chica la entrenó Nicolas Cage. Con eso ya perdió la puerta. Sí. Mira, y nos mandó esta portada. Hey, conoce a Black Widow solo en Comic Geekos y nos puso la Scarlett Masita Johansson en esa pose en la que solo me acuerdo la foto que se tomó ella ahí con el cell phone de las nalguitas. Gracias, Alan. También tenemos por acá a Melissa. Y Melissa nos pone, hola chicos, en esta ocasión les escribo para contarles de mi experiencia en Nueva York. Este fin de semana pasado, se puede contar, donde tuve familia. La oportunidad de ver, aunque fuera de lejitos, cómo filmaban una escena de The Dark Knight Rises. Hey. Que por supuesto, no les voy a platicar, solo quería compartirles algunas fotos que tuve la oportunidad de tomar y que espero les guste. Les mando un fuerte abrazo y un beso desde la costa del Este. Del Estados Unidos. Bueno, te voy a mandar a ti las fotos, Tico, para ver que las pongamos en el blog, ¿no? Ay, que no sé si quiero ver, son spoilers. Sí. Pero no, son pero, spoilers pues, y todo el CGI y todo eso, o sea que no. Bueno. Póngalas, Tico, mano. Así que gracias a Melissa, porque están buenísimas en exclusiva. Vamos a subir ranking. Creo que no se fueron todas, dice en el primer correo. Aquí les envío por separado. Para que le quepan, son varias fotos las que nos mandó. No parking, mira aquí una cosa del. Eso jamás he visto. Nunca. Por Warner Brothers. No parking en el automóvil ahí. Corresponsal internacional tenemos. Sí, ya viste, güey. Bárbara Melissa, muchísimas gracias por las fotos. Aquí más, mira. Ah, una placa de policía que dice Gotham. Ah, pero eso es de la convención de carniceros. Gotham. ¿De what? Gotham. Oh, no. Gotham. Don Ramón, ¿dónde está? Espérate que estoy leyendo correos y Don Ramón se me ha perdido. ¡Don Ramón! ¡Ah! Ahí está. Gracias. En fin, muchísimas gracias, Melissa. Quiero ver si no mandó nada más. Por error, mandé el número 5 con el número, título... No, pero está bien. También tenemos por acá a nuestro amigo Jerónimo Román, que nos pone, si creían que Robocop Vampiro era impactante, chequen esto. Y nos mandó Robocop Live. ¡No! Que es como una... ¡Ah! Esa era esto, ¿no? Pues la versión suited. No, pero es que es actuada. Yes, le dio verga, ¿no? Es Old Murder House Theater en Austin, Texas. Ahí hicieron una versión en vivo como excusa para reventar cohetes adentro de un teatro. Sí. Robocop Live, ¿qué te parece? Y bailando break. Hay una escena de break. Ahí Tomán ya se hubiera enojado viendo a la Mara bailando. Sí, sí, no. Ah, es el scan. Pasa alguien con una como ventanita, ¿no? Pero como que en patineta pasa. Dios mío. Bueno, ahí está Robocop. Ponle en los show notes. Se lo voy a pasar así porque está buenísimo. Ah, bueno, no, vamos a poner el enlace. Ahí, sí. También poner el link. Pacos Ramos nos mandó una portada. Episodio 342, Black Widow. Sí, va a costar escoger las portadas. Aquí tenemos esta de la de Pacos y tenemos la de Alan. Las dos están increíblemente buenas. Está súper bien diseñada la portada que nos mandó Paco, fíjate. Así que, ¿qué te parece si ponemos? Ponerla en el. Ponemos las dos. Que escoja la madre y eres, yo no. No, no, hombre, no, si alguien no, hace no una horita de la Black Widow con la Soylent Green. ¿Se puede ver eso en el, para que lo vea la mara del streaming? No sé si la puedan ver, fíjate, porque están en YouTube, en, ¿cómo se llaman? Bueno, ya vamos a averiguar cómo lo hacemos. Si no, lo pongo en el video. Tenemos también, creo que algún email más, a ver. De nuestro amigo Jesús Gerardo Rodríguez, que nos pone por acá. Hola, Guico, saludos desde las frías y violentas tierras del norte de México. Espero que todos estén bien. Nosotros también esperamos que estén bien hoy. Que Julio no esté muy desvelado por el nuevo bebé. Que Brito siga teniendo sueños guicos. Que Tico reciba regalías cada vez que se hace doblajes de Ricky Martin. Y que Omar Mann se haya librado de la tifoidea de comer taquitos en Guanajuato. Una pregunta para los guicos maqueros. ¿Alguno de ustedes va a comprar o ya compraron la biografía de Steve Jobs? La tengo, ya la tenemos, pero no la he leído. Sí, yo tampoco. Aquí en México llegó carísima, casi $30 la edición impresa. No hay opción para edición electrónica en español. Es una lástima que los editores en español no tengan visión del alcance y ganancias que pueden tener en este formato. Por fortuna encontré a unos vagos españoles emparentados con el señor Torres que me prestaron el ebook de la nueva biografía. Lo que no sé es si Steve Jobs se esté revolcando en la tumba, no por leer una versión pirata de su biografía, sino por leerla en la tableta que tanto odiaba, la Galaxy Tab. Me parece tentador leer la biografía porque tienen capítulos completos sobre Pixar y otros sobre Toy Story. Seguramente después habrá oportunidad de hablar de ello. Por otro lado, han insistido tanto los geekos en su pasión por el Doctor Who que me he decidido a verla. Yeah. Y las cosas se me han facilitado. Buenísimo. Pues esta semana ya agregaron las 3 primeras temporadas a Netflix. Sigo viendo Torchwood y mi favorita Primeval, la cual ya casi llevo vistas las primeras 4 temporadas. Tengo pendiente Sherlock, pero me gustaría buscar más Sherlock, series Sherlock británicas. ¡Hey, Sherlock! ¿Cuándo comienza? Bueno. No sé cuándo comienza, pero si no han podido ver la original, véanla, buenísima. Fíjate que en mi trabajo, que no diré su nombre, pero podría promocionarnos, uh-huh, definitivamente hay un fanático de Doctor Who en el área de los servidores, porque a un servidor le han puesto un nombre TARDIS. Servidor nice. TARDIS. Dice acá, es un servidor de backups. Dice acá, me gustaría buscar más series británicas, ¿hay alguna que me puedan recomendar? Jekyll, no sé si la mencioné. Jekyll. Es también por Moffat. Jekyll es bueno. Being Human es buena, la versión inglesa. Primera temporada, le diría. Being Human. Sí. La siguiente. Bueno, mucho mejor que la Top Gear. Gringa. Top Gear, sí. Three Dev Adam, dicen ahí que es buena. No, solo que esa es turca. ¿Y cómo se llamaba la de Couplings? Ah, Couplings. Pero puta, sí. Nunca la he visto, que vaya a buscar las temporadas. Couplings. IT Crowd. IT Crowd. Mira, vas a ver Coupling y vas a decir puta Friends, cualquier otra sitcom estadounidense es una mierda. Sí. Después de ver esa, porque es súper bien escritas. Y ahí dice IT Crowd también, esa es ridícula. Es buenísima. Más no poder. Buenísima. Iba a comentarles algo más, pero el maldito Alzheimer's no me está ayudando mucho, así que me despido deseándoles todos el éxito del mundo. Salud, Jesús Gerardo. Así que muchísimas gracias, Jesús Gerardo, por tu correo. Gracias a todos los que escribieron y a los que no escribieron, lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. Señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio, pero queremos recordarles que ustedes pueden ser parte de la magia de Comic Geekos. Ustedes pueden participar convirtiéndose en productores ejecutivos. Visiten la página web www.comicgeekos.com. Aprieten el botón ahí de donaciones. Llenen la cantidad que ustedes quieren en el formulario que les aparecerá y serán nombrados como productores ejecutivos del próximo episodio. Nosotros hemos llegado al final. Tenemos acá, espérame, vamos a apagar esta musiquita. Para este episodio, estaba pensando si ponemos Blackberry, porque andaba buscando una canción que tuviera que ver con Black Widow, ¿verdad? Pero no hay ni Widows, pero tengo Blackberry. Poner Cherry Lips. Y tengo por los labios. Black Magic Woman. No, hombre. Cherry Lips. Sí. Vamos. Aquí está Cherry Lips de los The Garbage. Por la viuda. Bueno. Señoras y señores, nosotros nos despedimos. Les decimos que por favor regresen próximamente a escucharnos la próxima semana, cuando posiblemente estaremos el equipo completo y tendremos nuevo. Bienvenido cuando quieras. Gracias. Rampage. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! ¡Nos vemos! She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy. You could make grown men gasp when you'd go walking past them in your hot pants and high heels. Oh, they could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you look just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a de vuelta, señoras y señores. Fíjense que encontré un email que se me había ido al spam. Así que lo vamos a leer ahorita de nuestro amigo DC Fulano, que nos dice: hola, geekos. Ya se les extrañaba, 2 semanas sin escuchar es mucho. No, pero hubo episodios de semana pasada, que fue una hora otra cosa. Todas las semanas hemos tenido episodios. Es correcto, doy fe. Pregrabados. dice aquí, es cierto, solo fue una semana. Ya estaba exhibiendo el asunto de los viajes en el tiempo sin necesidad. Espero que Omar se haya pasado bien en su viaje en México. Ojalá que la próxima vez que un geeko le toque venir por acá sea un lugar más céntrico del país. En el que podamos asistir más hoy escuchas. Así que avisen con tiempo si alguno de ustedes viene de nuevo. Siempre serán bienvenidos. Dice que quiere recomendar una serie de anime de esta temporada. Tal vez ya la está viendo Tico, y si no, probablemente le gustará. Se trata de Bento. Bento. Ben 10. Sí. La premisa... Es que está en otro idioma, Bento. Bento. La premisa puede parecer bastante ridícula y estúpida, pero después de todo es una comedia. El protagonista es Satuo Jun, un estudiante que tiene que hacer milagros para estirar su presupuesto para comidas. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Así que decide ir a ver... que encuentra en el súper. Pues es bien sabido que los bento, nombre japonés para el lunch, almuerzo, itikate, etcétera, Si no fueron vendidos en el transcurso de la mañana, se los ponen a la mitad de precio por la tarde. Uh-huh. Resulta que él no es el único hambriento con poco dinero en la ciudad y obviamente no hay almuerzos suficientes para todos, así que en el súper se tiene una forma honesta y civilizada de decidir quién se los llevará, es decir, a golpes. No hace falta decir que el tipo no logra conseguir nada en su primera vez, se despierta ensangrentado, golpeado y va a dar al hospital. Al otro día, con amnesia, trata de reconstruir en su mente qué rayos pasó y se encuentra con una chica con más experiencia en estas peleas llamada Yarisui, quien trata de disuadirlo de que vuelva a ir. No te voy a parar que veo la serie. Pero al ver que Satou no se rendirá, y al final... más bien no le queda de otra, termina reclutándolo en su club de amantes de comida con descuento, oh my God, donde comenzará su aventura y se entrenará para las peleas. Por los Bento no son cualquier cosa. Tienen sus reglas, códigos de honor, clanes, peleadores legendarios, etcétera. O sea, se llevan algo bien sencillo al ridículo, al extremo. Está buena, fíjate. Está bien, eso suena como que fuera bobo. La serie es bastante divertida. La historia es simple, pero a la vez interesante. Tiene un feeling muy similar a Bacata Test, por el hecho de que las cosas que podrían parecer simples las convierten ridículamente en asuntos serios con tintes épicos. Comparte varios actores de voz con Baka Test. Los personajes en Bento no son tan estúpidos, pero sí son muy cagados, dice acá. Van 5 episodios hasta el momento. Buenísimo. Así que vamos a ver Bento. Gracias, de ese fulano. Había un carro que se llamaba Bento, ¿no? Aquí. Un Volkswagen. No patrocina, pero podría. Me acuerdo del anuncio por el cantadito que sí. Señoras y señores, ahora sí, continuamos con lo que ustedes han estado esperando todo el episodio. Y que pensaban que se nos había olvidado, pero no se nos había olvidado. Es el... Hubo variación en el concepto. Es que hubo más emoción. Creo que cerré... No, ahí está. Todo el episodio con la ventana. Ahí es la número 5 es la película que se llama In Time, o A Tiempo, o En el Tiempo. No sé qué putas, pero no sé qué trata, así que me vale. La número 4... ya es el final del episodio, vámonos. Sí. Okay. La número 4 es Actividad Paranormal 3, que les costó como $10 y ya hizo como $5 millones. No, pero 95 millones y les costó $5. Yeah. Menos que... Es el 5 millones, no creo que $5. La número 3, debut de la semana pasada, es A Very Harold and Kumar 3D Christmas. You're kidding me. Nunca me imaginé que iban a sacar una tercera. Sí, ya duras penas la segunda. Esta hizo 12 millones, oh, casi 13, y costó 19. La número 2, esta ya la mencionamos, es Tower Heist, es la donde sale Ben Stiller y Eddie Murphy, que le tienen que robar no sé cuántos millones a un tipo que vive en una torre de apartamentos. No le fue muy bien según las expectativas, porque hizo 24 millones, eso es bastante dinero, pero costó 75. Así que vamos. Y la número 1, que fue debut semana pasada, pero como no mencionamos, es El Gato con Botas. Antonio Banderas. Con Antonio Banderas haciendo las voces. Esta hizo 33 millones esta semana. Ya lleva 75. Costó 130. Esperemos que salga acá y ya va a recuperar todo eso. Sí. Porque esto es solo en Estados Unidos. Nice. All right, señoras, si nosotros nos despedimos hoy sí. ¡Salud! ¡Salud! Hey, nos vemos.